mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Ahora bien, Eli era muy viejo, pero estaba consciente de lo que sus hijos le hacían al pueblo de Israel. Por ejemplo, sabía que sus hijos seducían a las jóvenes que ayudaban a la entrada del tabernáculo. Eli les dijo: he oído lo que la gente dice acerca de las cosas perversas que ustedes hacen. ¿Por qué siguen pecando? ¡Basta, hijos míos! Los comentarios que escucho del pueblo del Señor no son buenos. Si alguien peca contra otra persona, Dios puede mediar por el culpable. Pero si alguien peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder? Sin embargo, los hijos de Eli no hicieron caso a su padre, porque el Señor ya había decidido quitarles la vida. Mientras tanto, el niño Samuel crecía en estatura física y en el favor del Señor y en el de toda la gente. Cenamos. Primera de Samuel capítulo 2, verso 22 al 26. ¡Qué fuerte está esto! Es que es muy importante que cada padre y madre corrija como se debe a cada uno de sus hijos. La Biblia dice que la corrección a tiempo librará el alma del niño. Ahora, los hijos de Eli ya eran adultos y ya era muy tarde para corregirlos. Educa a tus hijos, enséñales el amar al Señor para que nunca se pierdan.